Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino y esto sucedió esta semana. ¿Qué tanto quieres a los perros tuyos? Si tienes perros, Jennifer López y Marc Anthony están siendo demandados por una aeromoza que afirma que fue mordida por una de sus perros por $5 millones la demanda. Número 17. Digo, yo quiero a mi perro, lo quiero muchísimo, mi perro Chilorio, así se llama, pero no es para tanto, no pagaría $5 millones por él. Tú me dijiste que me querías, yo nunca dije que te pertenecía. Ni con flores, ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas. No se puede, no. No se puede, no. Comprarme a engañar a mi corazón. Comprarte fechas para el montón. Si me quieres, pruébamelo. Te pensaste que yo caería como una tonta, inocente y suicida. Y ni con flores, ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas. No. Yo antes se lo digo ahora, hay dos top 20, ¿eh? Hay uno para Estados Unidos y hay otro para México. Y precisamente esta canción en el top 20 de Estados Unidos es la más programada por las estaciones de radio. Luis Fonsi. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Te inventé, fuiste un sueño nada más. Mírame, sin ti empecé a volar. Mírame, tu adiós me llevó donde nunca.

Latina, canciones que estaciones de radio en el país empiezan a programar cada vez más y que en algún momento podrían entrar a la lista, son las que más posibilidades tienen y hasta ahora hemos tenido buen oído, porque las canciones que ponemos en la mina casi todas han entrado aquí al Top 20 de Monitor Latino. Soy Omar Dávila, ya vuelvo. Escucha.